Muy bien, vamos a volver por un tema que fue el tema destacado sin dudas de la semana. Lo mencionábamos hace instantes, incluso escuchamos a Héctor Recalde diciendo es inconstitucional ese decreto del año 97 que esta semana salió publicado en todos lados y fue a través del cual se dieron baja miles de pensiones por discapacidad. Le agradezco muchísimo a Dalile Antunes, codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que nos reciba para poner un poco más de luz sobre este tema, porque durante la semana, entre tantas opiniones que se escucharon por ahí, algunos decían, bueno, pero hay que ver si todavía vive con su pareja o hay que ver si todavía tiene ese auto y no lo vendió, de alguna manera dándole validez a ese postulado del decreto del año 97, que en realidad me parece que es lo discutible, ¿no? Dalile, gracias por recibirnos. Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué le pareció todo lo que se discutió en la semana y en todo caso esto que estoy comentando de ese decreto del año 97? Y claramente el hecho que ocurrió la baja masiva de miles de pensiones fue inconstitucional y viola la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, porque a estas personas, por un lado, se les incumplió el derecho al debido proceso porque se dieron de baja sin que se haya sustanciado un procedimiento administrativo en el cual la persona no tenía oportunidad de defenderse y explicar por qué necesitaba la pensión o por qué eran falsos los hechos que argumentaba el ANSES para quitarla, o cuál es su interpretación del derecho aplicable al caso. Todas cosas que tienen que ocurrir antes de que una persona sufra la privación de un derecho. O sea, debería haberse dado la oportunidad de defenderse. Ese es un primer punto que nos parece importante marcar. Y después, claramente, nosotros recibimos cientos de casos, y hay muchos que se publicaron en medios también. Sí. Está claro que los criterios que se usaron para cortar las pensiones son criterios que son inconstitucionales, que violan los derechos humanos y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea, se aplicó prácticamente se aplicaron criterios que en el que prácticamente se exigía que la persona fuera indigente, y nosotros creemos que ese no es el estándar adecuado para regular el tema de las pensiones. Todo lo contrario, Argentina incorpora a su constitución la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece el derecho de las personas con discapacidad a vivir de manera independiente y a gozar de la seguridad social y de un estándar de vida adecuado. Y claramente, de acuerdo a los requisitos que se establecían, no se estaba cumpliendo eso. Bien. ¿Cuántas fueron las pensiones dadas de baja, si es que tienen un número o es este que se ha publicado en estos últimos días? Porque se habló, en un momento trascendió la cifra de 170.000 desde el Congreso, y por otro lado se hablaba de más de 80.000. No sé cuál es el número. Sí, la verdad que nosotros oficiales no tenemos datos porque no salió una publicación del Ministerio de Desarrollo. Sí, ellos no negaban las cifras, por ejemplo, de 80.000, no escuché que lo hayan negado y entiendo que por ahí rondaría el número. Nosotros hicimos pedidos de información pública para tener el dato cierto, pero todavía no han sido contestados porque todavía no venció el plazo, pero estimo que en unos días vamos a tener esa información. Pero aparentemente, por lo que habrían filtrado algunos empleados del Ministerio de Desarrollo, yo entiendo que estos últimos meses fueron alrededor de 80.000. Bien. En ahora. Uh-huh. Que imagino no va a ser rápido, se anunció oficialmente, fue la respuesta a la rápida reacción, ¿no? De quienes salieron a repudiar la medida, que es iban a ser devueltas esas pensiones. Pero hay una interrupción también, por ejemplo, de la obra social, por ejemplo, cuando se interrumpe la pensión, y habrá que ver si se puede rápidamente restablecer, ¿no? Todo lo que se ha quitado con esa pensión. Sí, exactamente. Aún con los anuncios que se hicieron, hay dudas. Claro. Porque ellos dijeron, por ejemplo, que se van a... O sea, el Ministerio de Desarrollo, en el comunicado oficial que figura en su página web, dicen, vamos a restablecer las pensiones. Y, por ejemplo, nuestro reclamo era que se restablecieran todas, sin excepción, y que en todo caso, si después el Ministerio de Desarrollo quiere evaluar si hay alguna que no corresponde, que lo haga después de hacer un proceso adecuado administrativo. O sea, le decíamos, hoy tienen que restablecerse todas, después tiene que haber un proceso administrativo y en ese proceso administrativo tienen que cambiarse los criterios que se están aplicando porque están privando de pensión a gente que la necesita. Lo que pasa es que ellos dijeron, sí, van a cobrar, pero tampoco explicaron a quiénes le van a restablecer las pensiones. A los que les dieron de baja la pensión, ¿en qué periodo, por ejemplo? In eternum, no creo. Entonces, ¿qué? ¿Van a hacer el corte? Bueno, los que les dieron de baja este año, los que les dieron de baja en junio, ¿a quiénes les van a restablecer inmediatamente? Es una primera pregunta. porque nosotros tenemos casos que van bastante más atrás que junio, que van desde más comienzos de este año, y no se aclaró eso, por ejemplo. Tampoco está claro si les van a dar de baja, si les van a restablecer la pensión a todos. O sea, entiendo que sí por otras declaraciones, pero la verdad dice, vamos a revisar los errores. Entonces, ¿qué es lo que ellos consideran un error hoy? No está claro. Después, entiendo por lo que dijeron también que van a seguir revisando las pensiones. Y entonces, ¿qué criterios van a aplicar a partir de ahora para bajas y suspensiones? No está claro. Los criterios que aplicaban antes son inconstitucionales. Se les privaba de la pensión a personas porque estaban casadas y eran dos personas con la misma pensión no contributiva. Sí. Hay casos de dos personas con discapacidad casadas sin ingresos que cobraban lo mismo por pensión no contributiva y se les privó de la pensión porque... Y es absurdo con el monto bajísimo que... Sí, hay que aclarar eso, ¿no? Que no son grandes montos, porque quizás muchos desconocen de qué dinero estamos hablando. Exacto, son miserables 4.500 pesos. Claro. O sea, es ridículo. Uh-huh. Y aparte, estamos hablando de un grupo. Por ahí la gente tiene que entender algo. La discapacidad es muy cara. Las personas que tienen discapacidad y sus familias realmente pagan costos enormes. Adicionales al resto de la población y sufren inmensas desventajas que son desventajas sociales. O sea, claro. Una persona con discapacidad le cuesta 1.000.000 de veces más que cualquier otra conseguir trabajo. Probablemente si consiga trabajo, el trabajo va a ser mucho peor pago. Una persona con discapacidad normalmente tiene gastos de salud, de movilidad, de cuidados, de atención muchísimo más alto. Necesita apoyos muchas veces para la vida independiente, que en Argentina no se cumplen. Entonces, lo menos o lo mínimo que tiene que hacer el Estado, lo que está obligado a hacer es compensar de alguna manera esas desventajas que se derivan de la propia omisión estatal de asegurar los derechos humanos de las personas con discapacidad en realidad. Porque muchas de las cosas que son barreras para las personas con discapacidad son el producto de políticas estatales. Como, no sé, las personas con discapacidad no tienen educación formal en muchos casos, porque sufren barreras y obstáculos para acceder a la escuela que no sufre el resto de la población. Uh-huh. No tienen trabajo, pues son discriminadas. No pueden moverse igual que cualquier persona porque las empresas que brindan servicios públicos no cumplen con la normativa de accesibilidad. Claro. Y la verdad que el Estado no controla. Bueno, acá tenemos un fallo de la justicia que ordena acá en Santa Rosa a la empresa y al municipio dar un servicio accesible y no lo tenemos. Tenemos micros, coches altos, piso alto. Exacto. Entonces, después de eso, decir... Bueno, tener un auto claro, es un motivo para dar de baja la pensión, es absurdo. Entonces hay que tener en cuenta todas esas desventajas que sufren las personas con discapacidad. De hecho, el Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el que regula la aplicación de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, tiene ciertos estándares para que regulan cómo debe ser el derecho a la seguridad social de las personas con discapacidad. Y dice... no solo la asignación tiene que ser adecuada, el comité dice que recomienda que sea universal, que tiene que ser adecuada para permitir un nivel de vida adecuado, uh-huh, y que tiene que compensar todos los costos adicionales que tiene que pagar la persona por tener una discapacidad, o sea, los costos derivados de la discapacidad. Por ejemplo, si una persona necesita un apoyo, muchas veces pasa que hay algunas personas con discapacidad que necesitan apoyos para la vida independiente. Bueno, esos apoyos deberían ser... La pensión debería alcanzarle para cubrir esos apoyos, por ejemplo. Esos son criterios internacionales de derechos humanos. Que claramente con 4.500 pesos no lo haces. No, otra cuestión clave es esta cosa de la familia. Bueno, si hay alguien en la familia que te puede mantener, tenés amparo familiar. Eso también es inconstitucional, porque obligan a la persona a depender toda la vida de la familia. Uh-huh. Y eso viola el derecho a vivir de manera independiente. Claro. No sabemos si el familiar... está ayudando efectivamente, quiere, y también es malo decirle a la persona, obligarlo a que siempre dependa para todos sus gastos de otra persona, toda su vida. Entonces, claramente hay que revisar los criterios por otros más adecuados a un modelo de derechos humanos. Bien, bien, bueno, muy clara. Ha habido ya presentaciones en la justicia, sé que hay proyectos presentados también en el Congreso. Está este anuncio del Gobierno Nacional, se espera que cambie, ¿no?, el sentido de esto que se venía haciendo. Aunque no sé si hay una decisión clara del Gobierno de aplicar políticas de Estado, ya que estamos hablando del tema, que beneficien o que garanticen los derechos para las personas con discapacidad. Me parece que lo que ocurrió esta semana fue una demostración de cómo cuando cuando el movimiento de personas con discapacidad y reclama, protesta, se hace visible, y cuando la sociedad acompaña, porque hubo mucho acompañamiento de la sociedad y de muchos medios, etcétera, que estaban muy indignados. Creo que es una muestra de cómo cuando la sociedad se levanta, se participa y dice lo que piensa, hay posibilidad de incidir políticamente y de que se retrocedan en muchas medidas. Uh-huh. Claramente esto no fue un error, fue una política que se implementó, que se retrocedió, digamos, y ahora hay que ver qué es lo que van a hacer hacia el futuro con esta cuestión. Creo que hay que seguir el tema, porque no está claro qué va a pasar en el futuro con las pensiones no contributivas, no se dijeron todavía cuáles son los criterios que ahora va a aplicar el Ministerio de Desarrollo, así que creo que este tema hay que seguirlo en profundidad. Bien, para evitar que vuelva a suceder o que después los criterios que se apliquen no sean del todo buenos. Sí, que quede en el olvido, ¿no? Que este retroceso que se anuncia oficialmente no sea tal después. También, volver sobre sus pasos. Dalila Antunes, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Te mandamos un saludo desde La Pampa. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Estamos escuchando a la codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Las 40.